Vamos al encuentro de otro entrevistado. Les decimos que aquí, por aquí, nosotros tenemos mucha cosa reservada todavía para conversar. Entre otras, hay una noticia que el otro día se las leímos en titulares. Vamos a buscar ampliar. El otro día se habló de un libro conjunto de Mujica con Sanguinetti. Sí. Pero además, la Calle Padre está preparando con intelectuales blancos una respuesta a lo que él llama una versión falaz y muy dura contra el Partido Nacional que incluyó Sanguinetti en su último libro. O sea, Mujica y Sanguinetti van a hacer un libro, pero por otro lado, la Calle Herrera va a confrontar, le va a confrontar a Sanguinetti por lo que escribió Sanguinetti en un libro sobre el Partido Nacional. Hay que ubicarse en así están las cosas. Si no se está despierto, caes en cualquiera, ¿viste? Uno hay va que con estar. Los esquemas. Tenés que estar muy despierto de quién está en cada lado. Bueno, hay uno que está despierto ahí, que es Carlos Amir, que lo tenemos en contacto telefónico. Carlos Amir, buen día. Se le cortó. Bueno, Carlos Amir, que ustedes saben, nosotros lo tuvimos muchas veces aquí en la radio, pero desde hace un tiempo hay un programa que sale aquí en la 36 que se llama Marcianos, que ya ha hecho muchos programas muy interesantes, con entrevistados, con contactos internacionales, y por supuesto, profundizando en los temas que tienen que ver con el marxismo, que tienen que ver con la izquierda. Bueno, este momento o esta etapa de la historia con la izquierda, y por eso nos parecía que era hora de conversar un poco con él, por fuera de lo que es el programa, acerca de cómo viene y qué perspectivas tienen. Buen día, Carlos, a ver ahora. Buen día, Ángeles, buen día, Hernán y Marcelo, que creo que son los que están en el estudio. Estamos los tres, exactamente. Están los tres. ¡Oh! La que me espera, la que me espera. ¡Qué tribunal! La que me espera. ¿Cómo andás, Carlito? Vieron que los saludé en orden de nacimiento, ¿no? Sí, en orden, exacto. De nacimiento. Y todavía lo tenés que repetir. Todavía lo decís. Bueno, Carlito, estábamos diciéndole a los oyentes de ese programa Marcianos, que ya lleva un tiempo aquí en la 36. Un añito. Cumplimos en septiembre. ¿Un año ya? Un año, sí, un año ya. Parece mentira, pero sí. Pero es así. Que decíamos a los oyentes, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacer un programa que se llama Marcianos? Y acá. Bueno, sí, Marcianos con X, sí. Seguro, haciendo referencia a lo que es una teoría a estudiar, que tiene como objetivo, digamos, según Carlos Marx, la abolición de las clases dominantes en el poder político y en diagramar el destino y la vida de las naciones y de los hombres, digo de los hombres en forma genérica, que no se enoje nadie, y que bueno, y nosotros tratamos de poner no de salirnos de la realidad concreta de la cual exigía Marx también que todo lo que se hiciese fue se ha hecho filosofía durante tanto tiempo en el mundo estudiando lo que pasaba dentro de del universo humano y del planeta donde existíamos, para analizar eso y para diagnosticar algo. Pero después de tanto estudio, como que Marx decía que había llegado la hora en que los esfuerzos de la humanidad caminasen en el sentido de transformar las cosas malas que se generaban sobre el planeta Tierra, ¿no? Y por suerte un buen día llegó, guiado por la teoría marxista, un señor llamado Lenin en la Rusia zarista, y partió ese sistema de las clases dominantes en el eslabón más débil, como se decía en ese momento, y propició el desarrollo de una nación a la cual después se sumaron otras, camino de la emancipación humana y de poder anunciar, enunciar, resolver una forma de este de convivencia, de coexistencia humana dentro de innumerables naciones que convivieron ahí en la Unión Soviética y que fueron el faro del mundo para la conversión de en los otros continentes del planeta, llevar la buena nueva y hacer que gente, bueno, tomara los destinos en manos propias. Lamentablemente, como decía Zitarrosa, a veces un traidor puede más que mil valientes, y el programa pasado de Marcianos analizábamos a Gorbachov, la perestroika, la glasno, y nos encontrábamos con el detalle nada menor que mientras que el presidente de Rusia en aquel entonces, Yeltsin, el presidente de Ucrania y el presidente de Bielorrusia, que habían sido las tres naciones constitutivas de la Unión Soviética, habían resuelto en diciembre de 1991 disolver esta nación. Y así fue, y sí. Así fue. Y cuando digo de ese traidor que puede más que mil valientes, hago referencia a lo que en marzo de ese mismo año había ocurrido con un plebiscito convocado al pueblo soviético, en el cual el mismo, consultado acerca del mantenimiento o no de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se había pronunciado por vía de 148 millones de ciudadanos soviéticos a favor de la continuidad de la URSS. Nada más ni nada menos. Sí. Bueno, esto que parece que uno, el otro día hablábamos de estos temas nosotros, parece que uno hablara del pasado, pero estamos viviendo, no sé, decir que aquellas aguas trajeron estos lodos es una pavada, ¿no? Porque es mucho más que lodos lo que trajeron. Han pasado los años y las distancias de donde esto sucedía son muy grandes, pero las consecuencias las estamos viviendo hasta hoy, ¿no? Totalmente. Totalmente. Mira, Ángeles, estaba leyendo hace no mucho que en 32 años que se calcula el índice de desarrollo humano que mide los temas de la salud, los temas de la educación y el nivel de vida de cada nación, esto según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Dicen que el mismo ha disminuido mundialmente por 2 años consecutivos en más del 90% de los países que registran un deterioro de su Índice de Desarrollo Humano en el 2020-2021. De gran deterioro. O sea que esa misma humanidad que yo te diría que en un 90% hoy está muy por debajo de cubrir sus necesidades en cuanto a desarrollo humano en salud, educación y el nivel de vida de cada ciudadano, en cada nación, 9 de cada 10 naciones han deteriorado estos niveles. Y claro, y analizás un poco y después de la caída del socialismo real, que ha perjudicado tanto al mundo porque ya no tiene ese paradigma por vía del cual salirse del sistema capitalista, del sistema imperialista, que agobia, que despoja y que interrumpe el normal desarrollo de las naciones. Por supuesto que estuvieron la pandemia y hoy por hoy se habla mucho de la invasión Rusia a Ucrania, como que son parte y causa de este deterioro. Pero a esto se suman problemas de raíz de décadas, que son los profundos cambios sociales y económicos y las peligrosas transformaciones en el planeta, de tipo ecológico. Y la agudización de la polarización política y social en diversas naciones, con las cuales algunos cubren de humo las cosas, ¿no? Porque en el anterior osciloscopio que teníamos dentro del sistema capitalista, en el cual aparentemente se enfrentaban partidos que eran de la misma raigambre en cuanto a clase, oligárquica y clase burguesa. En el Uruguay, los diversos capítulos fueron entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Más de 100 años el Partido Colorado en función de poder y más. Todos representando básicamente a determinada altura del desarrollo deforme y de deterioro capitalista que sube que sufre el Uruguay desde hace mucho tiempo. Ese desarrollo desigual y combinado que tienen las cosas acá por este país, donde a veces pasamos de lo peor a lo un poquito mejor. Sí. Siempre me acuerdo Gustavo López diciendo, bueno, en determinados años logramos que los pobres fueran un poquito más pobres, pero los ricos, la oligarquía, seguía haciendo su proceso de concentración de riquezas y despojando a los sectores populares de las riquezas del pueblo uruguayo. Y mirá, hay una cosa increíble, ¿no? Sí. De los 191 países que analiza el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, los que se salvan más arriba, esos 1 cada 10 que no sienten tanto los avatares, son, y hay que prestarle atención a esto, Suiza, Noruega, Islandia, Hong Kong, Australia, Dinamarca, Suecia, Irlanda, Alemania y Países Bajos. No está ni los Estados Unidos, ni el hegemón Estados Unidos, ni los hegemones que han surgido dentro del sistema capitalista, Rusia y China, en su decisión de meterse dentro del sistema capitalista, con todas las críticas que al mismo le hacen. Un Putin diciendo, este tipo de capitalismo al G7 que ustedes practican está colapsado. Queremos otro tipo de sistema capitalista. Capaz que con el mismo que lo anuncia Mujica acá, éramos unos nabos, no sabíamos que la gallina de los huevos de oro, no los mayaoro, que la gallina de los huevos de oro eran los capitalistas. A partir de allí, el anuncio de capitalismo con rostro humano, pero aquí lo tienen, porque el 90% de los países a nivel del mundo, hoy por hoy, están bajo la égida del sistema capitalista imperialista. Y los resultados son estos. Pero otros resultados. Hay otro observatorio que estuve leyendo hoy que mide cada 20 años, no sé desde cuándo, y lamento no poder formularles esa información, pero cada 20 años mide el grado de desarrollo de la inteligencia media del ciudadano. Durante los 20 años o décadas anteriores, hasta estos últimos 20 años, siempre ese grado de desarrollo de la inteligencia media del ciudadano fue en aumento. En los últimos 20 años ha retrocedido ostensiblemente. ¿Cuánto tendrá que ver la salud, la educación, el desarrollo cultural, el tema de los procesos y las ideologías? Cosas en las cuales en marcianos tratamos de meternos, ¿viste? Claro. Porque si nos metemos en esto que muchas veces, fíjate, hoy nosotros uruguayos nos asomamos a lo que discute el Parlamento y cuando no discute la LUT, va a discutir ahora lo que plantean los expertos de la Seguridad Social, todo regresivo, sí, todo claro. Regresivo. Por eso, sin duda, que la mirada de ustedes va hacia lo que pasó, pero sobre todo para adelante, ¿no? ¿Cómo para salir en esto? Hablando del programa y hablando de los temas de la izquierda que veníamos conversando de estas cosas hace un rato y recién frescamente, ¿no? Un muchacho de la zona cercana a la que estás vos, porque Salinas, estás vos por ahí, nos hablaba del conflicto estudiantil en la costa que va a haber paro y que no sé cuánto. Lo estuve escuchando a Emiliano atentamente. Exacto. Y Carlos, los problemas, o sea, se podrá haber destruido todo lo que se destruyó, pero los problemas siguen allí y hay que resolverlos. El camino sigue siendo organización popular, la izquierda, hay que volver a hacer. Entonces, está bueno esto de profundizar en estas ideas. Sin lugar a dudas, María Los Ángeles, pero acá hay que, me parece que hay que convocar un llamado de responsabilidad internacional, universal, por el estado de cosas que ocurre hoy en el mundo. Y sin lugar a dudas ocurre porque nosotros, digamos, la izquierda internacional, llámese socialista, llámese comunista, cayó después de la caída del socialismo real en un repliegue total. Normalmente muchos analistas te dicen que cuando se cae en una situación de repliegue demora unos 25 años en resolverse alguna ecuación que ahí después determina un cierto nivel de avance. Bueno, yo diría que en las cantidad de décadas que hace que estamos en este repliegue, el avance para mí hasta ahora no ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido es, mira, mañana miércoles tratamos Argentina, sí, peronismo y progresismo en el laberinto del capitalismo neoliberal globalizado, que es en el cual nos movemos con estas situaciones, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer un... lo de Orsi y de Mujica, saliendo a ver a Boric y a Petro, sí, ¿te parece que puede alinear algo que en América Latina comience a resolver en forma responsable, ¿verdad? Que se junten 10 o 15 ególatras de la izquierda o del progresismo latinoamericano, no nos resuelve nada. Hasta que no empecemos a formular y armar determinados ámbitos que van a tener que tener como primer capítulo la resistencia a nivel de los pueblos, quizás que algunos gobiernos progresistas y de las naciones, en un sentido antisistémico, anticapitalista, de formular nuevamente cuestiones revolucionarias, sin ese lenguaje conciliador, moderado, que hace que le pidamos a los poderosos, como Liberio Twiss en el libro de Charles Dickens, una taza más de avena. No resolvemos con una taza más de avena. Resolvemos posicionándonos sobre los medios de producción, sobre la realidad concreta de la gente, su pobreza en vestimenta, su pobreza en alimentación, su pobreza en vivienda, y empezar a resolver esto. Y sí, es nosotros y es ellos. Hay un ellos que tiene toda la vida resuelta. Y hay un nosotros que tiene la vida sin resolver. Para los adultos, para los niños y los jóvenes de las generaciones que vendrán. ¿Qué me decís del tema de la seguridad social ahora? Claro. Al cual necesitamos que los ciudadanos se sumen, se convoquen y le partan este proyecto por la crisma a este gobierno y se lo devuelvan hecho pedazos. Como sea, por el camino del plebiscito, por el camino de ya salir ahora a las calles a pronunciarse contra el mismo y condicionar a aquellos que, como dice Serrat, ocultos tras los visillos, asoman y miden la situación cómo va a pasar, ¿no? Sí. El tema es que estás hablando de cosas que tienen que ver con la ideología, que viste que la ideología está como... es como un delito declararse ser de una ideología, profesar una ideología, ¿no? parece como que si vos haces algo por ideología, sos un delincuente. Totalmente. Cosa así. Totalmente. Pero te las hacen todas por ideología, de todas formas, ¿no? Todas las cosas que vos estás nombrando tienen que ver con eso. El asunto es tomar partido en todo esto. Digo, pensando en los que vivieron otras épocas de la izquierda y los que van a tener que reconstruir en estos tiempos, ¿no? Es muy posible que ya nada sea igual. Claro. Aunque a muchos nos cueste convencernos de eso, porque no, nada pensamos, va a ser igual. Como decía Proust, las mejores cosas no son las del pasado. Las mejores cosas serán o no serán en la perspectiva de futuro que logremos instalar. Yo creo que el pueblo uruguayo en particular, dentro de América Latina en general, tiene reservas ideológicas, morales, políticas, ideológicas, como para aventar los problemas que ahora tenemos con gente que detrás del osciloscopio este nuevo entre progresismo y derecha nos hacen una cortina de humo para discutir temas que no son los que fundamentalmente necesita resolver el pueblo uruguayo, la clase trabajadora uruguaya, los sectores del pueblo uruguayo. Lo importante es que el nosotros, salido del ellos, comience a configurar una fuerza que potencialmente logre cambiar las cosas. En eso, humildemente, estamos desde Marcianos, poniendo las cosas en sus procesos lógicos o ilógicos, y ver, como siempre, el único parteaguas, la única posibilidad de romper el nudo, ¿cómo era? El nudo gregoriano. Gordiano. Gordiano. Gordiano. Gordiano. Ahí está. Ya no tendrá que ser la espada de Alejandro Magno, sino que tendrá que ser la espada de justicia que la clase trabajadora y los sectores populares pueden elaborar, pueden asentar y pueden hacer caminar con rumbo cierto. Ya lo hicimos en alguna oportunidad, otros lo mezquinaron, nos rebajaron un programa de transformaciones que de haber sido entendido y defendido podía haber sido llevado adelante en el Uruguay y cambiado las cosas. Pero otros se movieron con el posibilismo, dijeron, bueno, todo lo que nos rodea nos impide llevar esto adelante. Sí, sí. Por lo tanto, rebajémoslo para ver si... porque además la gente no nos entiende, la gente es muy tarada y no nos entiende, sí, entonces sí, sí. Rebajemos el programa, la convenzamos propuesta, a todo, más gente y vamos por el camino que podamos llevar adelante. Bueno, mañana toca Marcianos, ¿no? En esta segunda temporada. A la audiencia le estamos diciendo para que esté atenta. Mañana es a las 9 de la noche. 21 y 30, exactamente. Les doy una alerta. Doy una alerta que es que por lo general está la quiniela. Ustedes entran 21 y 30 y está la quiniela. Después de la quiniela. Pegado a la quiniela, esa es mucho mejor. Y mañana un tema que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, pero va sobre Argentina, peronismo, progresismo y capitalismo neoliberal globalizado. Perfecto. Ahí es donde se puede mandar opiniones, se puede preguntar. Se puede. ¿Cómo se comunican? Sí, damos al aire. Dan al aire los teléfonos. Los teléfonos, Twitter, los teléfonos de la radio, estamos... Y un abrazo y saludo a todos quienes acompañan a Marcianos desde hace de este añito que estamos conmemorando. Sí, sin duda que tiene sus seguidores, sus amigos. Y bueno, creo que puede ayudar ahora también a sumar más, ¿no? De gente que haya escuchado ahora que no sabe. Bueno, ahora lo sabe, los miércoles, 21:30 después de la quiniela, está Marcianos. La próxima la hacemos acá en la radio, ¿te parece? El próximo encuentro contigo. Cómo no, Dale. Ángeles, a las órdenes. Y Recordando siempre que además el panel estable de marcianos cuenta con insignes figuras como el doctor Daniel Vanina y el profesor de filosofía Luis Maceda. Muy conocido acá entre la audiencia de la totalmente, mañana, ¿no? Totalmente. El profesor de filosofía. Es alguien que yo les he robado. Muy bien. Mañana Ivanina, de radio. Preso político en la dictadura y demás. Totalmente. Pero bueno, nos reencontramos pronto, Carlitos. Abrazo a los tres y a toda la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Chao. Carlos Amir.